Al-Qaeda sin culprit. Los muchachos llamaron que afuera del caserío se escucharon unos tiros. Sencillo. Están por ahí. Los mataventanas. Porque eso es lo único que saben hacer. Darle a las ventanas, tirarle afuera. Llevan como 3 meses diciendo que van a entrar por el caserío y nunca entran, socio. ¿Qué pasó? Están cagados. Pero ven acá. Ustedes no son los que dan fuego. Ustedes no son los que frontean en todas las discotecas, que ustedes son los que son. ¿Sabes qué, papi? Que desde hoy no hay reuniones. Yo no voy a arreglar para que después me vengan a guiriar. Conmigo se van a tener que matar. Kendo Capuni, Al-Qaeda Incorporate, los duros. Es hora de sacar los fulls a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasear. Comete una falla, te la voy a cobrar. No voy a fantamear, te vamos a parquear. Es hora de sacar los fulls a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasear. Comete una falla, te la voy a cobrar. No voy a fantamear, te vamos a parquear. Papi, saca todos los tuyos. No te vas a pasar. Oye, usted no mete peca. No te vas a pasar. Si te tira, tírate y venga pa' acá. Te muero. Venga pa' acá. Pacho. Anda con una Glock 4623. Un combo de hijo de puta que ni en la madre creen. Ponte bruto y fantamea pa' que sienta como somos. Un combate de humildones, pero loco con dar plus. Porque somos humildones, no guillados ni abusadores. Pero si es cuestión de guerra, nos encantan los tambores. Y no se azoren, usted no me estaba roncando en mí. Yo, ¿qué pasó? Que te enteraste que soy loco con dar estilo. Que vivo y sobrevivo en esta jungla de leones, donde hay muchos que me ronquen, pero pocos corazones. No menciones al combate, le hago un simple comentario. Vas a sentir al humilde transformado en escenario. Cirilo. Para que se la corra lo que hay en muerte, nacimos pa' morir, date pendiente. Que si tú vas a pagar, la rápida te la voy a dejar pegar. Para que se la corra lo que hay en muerte, nacimos pa' morir, date pendiente. Que si tú vas a pagar, la rápida te la voy a dejar pegar. Es hora de sacar los fulls a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasear. Comete una falla, te la voy a cobrar. No voy a fantamear, te vamos a parquear. Es hora de sacar los fulls a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasear. Comete una falla, te la voy a cobrar. No voy a fantamear, te vamos a parquear. Papi, saca todos los tuyos. No te vas a pasar. Oye, usted no mete peca. No te vas a pasar. Si te tira, esta gente hablan de mí, sueñan conmigo y ni me han visto. A mí nadie me baja el dedo, a mí me baja el dedo Cristo. No se crean que son listos, que los tengo a todos leídos. Ustedes siempre están roncando y andan por ahí dormidos. No les gusta como soy, tienen que bregar con eso. No es lo mismo entrar pa' acá que tirar tiro en el expreso. Nosotros les metemos, los botamos y nos reímos. Después como si nada, por ahí es que los seguimos. Y si quieren guerrear, empezamos cuando me digan. No quiero ser un guillao, ustedes son los que me obligan. Y para que no sepa esto es Al-Qaeda Incorporated. Al que se la corra lo que hay en muerte, nacimos pa' morir, date pendiente. Que si tú vas a pagar, la rápida te la voy a dejar pegar. Al que se la corra lo que hay en muerte, nacimos pa' morir, date pendiente. Que si tú vas a pagar, la rápida te la voy a dejar pegar. Es hora de sacar los fulls a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasear. Comete una falla, te la voy a cobrar. No voy a fantamear, te vamos a parquear. Es hora de sacar los fulls a pasear. Es hora de sacar la plástica a pasear. Comete una falla, te la voy a cobrar. No voy a fantamear, te vamos a parquear. Oye, vuelvo y repito. La vida me ha enseñado con mis tropiezos que la palabra traicionero fue única y exclusivamente diseñada para aquel cabrón que alguna vez llamaste tu amigo. Prá, Arcángel, antes conocido como el chamaquito del callejón, el demonio de la fucking tinta, Pacho, Cirilo. Naomi, la mano negra. Luyan, el rabo de oro. Gabi Music, Pacho, Cirilo, Kendo Gaboni, Al-Qaeda Incorporated. Oye, no se asusten.